te vi llegar. Canto de sirena, agua, sol, arena. Mi corazón se desenfrena, no lo puedo parar. Canto de sirena, agua, sol, arena. Mi corazón se acelera cuando te vi llegar. Canto de sirena, agua, sol, arena. Mi corazón se desenfrena, no lo puedo parar. Te explicas como el sol, tan clara como el mar. Dulce tu parete como agua de manantial. Te explicas como el sol, tan clara como el mar. Dulce tu parete como agua de manantial. Dios por haberte creado, quisiera que estés conmigo por siempre a mi lado.